en el 106.5 del dial. Hola amigos, hoy vamos a hablar en este nuevo programa de trabajadores de una empresa multinacional, un verdadero gigante, que es Walmart, que bueno, tiene mucho que ver con nuestras vidas, porque aunque tal vez no le demos importancia, bueno, nos condiciona los precios de los alimentos, nos vende los alimentos que quiere, y por lo tanto tiene mucha incidencia en nuestra vida. Vamos a conocer aspectos, digamos, de adentro de esas tiendas, ¿no? Un poco la trastienda de esas tiendas. Para eso va a haber un trabajador que conoce muy bien la situación, que ha trabajado muchos años y ha peleado muchos años también contra este gigante, que es este Martín Falcón, más conocido como Blacky. Y finalmente también, digamos, vamos a tratar una situación que se ha generado como consecuencia de las elecciones en el gremio, que hay varios despidos. Bueno, buenas tardes, Blacky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, acá estamos para charlar un poco con Radio Semilla de la situación de los trabajadores, en este caso de Walmart, y bueno, trabajadores en general, ¿no? Bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical y después continuamos. Listo. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van. Pero mi campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van. Pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. A parcero, a parcerito, ya comienza a amanecer. A parcero, a parcerito, ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Acá en la FM 106.5, Radio Semilla, de San Cristóbal y Valvanera. El tema que acabamos de escuchar es Trabajo, Quiero Trabajo, interpretado por Atahualpa Yupanqui. Bueno, amigos, vamos a comenzar a hablar un poquito de esta empresa que comentábamos antes, que es Walmart. Bueno, esta es una monstruo que comenzó en 1962 en Estados Unidos. En 1969 toma su nombre de Walmart. Su primera estrategia, digamos, de venta fue con una baja considerable de los precios, o sea, vender a bajo precio grandes cantidades de comestibles. Con lo cual ya en sus inicios produce, digamos, la ruina de miles de tiendas minoristas en Estados Unidos. Esto que mencionas me hace acordar a esas promesas cuando iban a venir los grandes hipermercados y que iban a llegar con muchas promesas de trabajo. Finalmente, el aterrizaje acá en Argentina generó el cierre de un montón de esos negocios del barrio y mucho trabajo precario, ¿no? Sí, mucha pobreza. Así es. Bueno, acá en la Argentina llegan en 1995, ¿no? Que tampoco parece un año casual, ¿no? No. Lo podemos relacionar con las leyes laborales y todos esos paquetes de leyes y sistema, un modelo que nos fue empobreciendo también, ¿no? Qué casualidad que se dieran estos dos elementos. Sí, sí, precisamente en la década del 90 muchas de estas empresas llegaron a Argentina, pero condicionaron sus inversiones a... digamos, incluso charlado con los sindicatos de las ramas de las ramas en las cuales invertían, condicionando a que no existiera organización sindical y que se aceptaran los contratos basura y bueno, y toda una serie de condiciones laborales que ellos se quisieron garantizar previo a la instalación, ¿no?, en el país. Así que esto que vos decías, sí, no parece mucha casualidad. Bueno, y después otros algunos datos más. Es el mayor empleador privado de los Estados Unidos y el mayor minorista de comestibles también de Estados Unidos. Se ha extendido por todo el mundo, está en más de 14 países. Algunas cifras son que tiene en todo el mundo más de 3.600 tiendas y emplea más de 680.000 trabajadores. Es un verdadero monstruo, ¿no? Sin contar con las tercerizadas, todo el trabajo que además derivan a otras empresas en cada una de las tiendas. Tiene, digamos, ha inaugurado en la Argentina Changomás, que pertenece a la cadena de Walmart, que tiene 27 sucursales en todo el país. Fíjate vos cómo se van encubriendo bajo estos nuevos nombres, ¿no? Para no mostrar el origen de quiénes son los propietarios de estas grandes cadenas, el poder que llegan a tener, parecen una plaga. Claro. Acá en nuestro barrio, en la Avenida San Juan, hay un chango más. Hay un chango más, parece sí, sí. Muy un changuito muy argentino. Muy simpático parece. No parecía Walmart, ¿no? Para nada. Bueno, acá tenemos a Blacky, que es el que más conoce de toda esta situación y finalmente le damos la palabra a él. ¿Cómo andás, Blacky? Bien, bien. Bueno, esto estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban hablando. Y bueno, Walmart cuando se inaugura en el año 95, pues la primera cadena que viene a ser Walmart, que la inaugura en Avellaneda. Paradójicamente, quien hace la apertura es en helicóptero el presidente de esa ocasión, que fue el... No lo vamos a nombrar porque nos va a traer problemas a Radio Semilla. Sí, así sí, que, sí, que recién empiezan, está mucha suerte. Así que bueno, no es casual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a raíz de eso, uno como trabajador en ese momento no tenía idea de lo que estaba sucediendo hasta que bueno, nos fuimos organizando, pero bueno, uh-huh. Eso es un gran tema. ¿Vos entraste, digamos, en los inicios? Yo ingresé en el año 98, uh-huh. Donde Walmart te hace toda una encuesta para detectar si vos sos militante o si sos de algún partido político o algo similar. En ese momento te hace toda una encuesta a qué se dedica tu padre, a qué se dedica tu madre, a qué te dedica vos, si tenés estudios, a qué te dedicas, digamos. a raíz de ello, ellos hacen todo un análisis a través de recursos humanos, detectando, obviamente, si vos tenés familiares vinculados a la fuerza, tenés el puesto asegurado prácticamente. Casi como de la federal, digamos. Exactamente. Bueno, no resulta casual que la gran mayoría de jefes de Walmart, tanto parte gerencial como de seguridad, pertenezcan a las Fuerzas Armadas en su momento, ¿no es cierto? Algunos retirados, mano de obra, que quedaron dando vuelta por ahí, fueron digamos, gerente, todo relacionado a la época de la dictadura. De seguridad. ¿No? Sí, sí. Tiene sucursales de la CIDE también, entonces. Exactamente, sí, seguro. Bueno, uno de jefe de seguridad de Walmart fue Alfredo Calzainjin. Él era el jefe de operación, digamos, de Walmart a nivel nacional, digamos, de seguridad. ¿Y qué era del represor familiar? Era el sobrino, creo que era, que sí, sobrino directo, digamos, el represor. Y bueno, él también tuvo vinculación en su momento, si bien no se le pudo constatar delitos, estaba muy vinculado también en las desapariciones y a los grupos de tareas. Exactamente, sí, uh-huh. Y ustedes notan, digamos, el clima dentro de la empresa, ¿cómo era? Para detectarlo, digamos, si no estás sindicalizado o, digamos, armado con un grupo de trabajadores, es muy difícil. Al primero te pintan como el mundo ideal, no hay ningún inconveniente, somos todos familia Walmart. Ellos le llaman que somos toda una familia. Eso, familias. ¿Por qué no nos contás un poco así cómo se presentan? Bueno, ellos al principio te dicen que somos una gran familia, que acá hay una política de puertas abiertas, que si vos tenés un problema con un gerente, un supervisor, te faltó respeto, vos deberías acercarte a la oficina de recursos humanos, plantear cuál fue el problema, y supuestamente eso te queda todo en secreto. Obviamente, cuando vos terminaste de salir de recursos humanos, te está esperando el gerente o el supervisor, en este caso, con una represalia, ¿no?, de por detrás. Así que, bueno, esto es así. Te hacían cantar el himno de Walmart, que es un jaca, que ellos le llaman todas las mañanas y todas las tardes, en donde vos estás obligado a cantarlo. ¿Que cuando entran, cómo es eso? Entran a la mañana temprano, en tipo 7 de la mañana, y bueno, a la apertura, cuando se abre el local, que es 8:30, se juntan todos en la línea de caja y aplaudimos todos. Dame una W, W, dame una A, dame una A. A ver, hagámoslos todos así, no me dejen solo tampoco, ¿no? Como en el colegio, para iniciar las clases, el himno o algo así. Claro. Rituales. Claro, porque en el colegio se canta para ir a la claro, bandera o algo. Exactamente, algo como el himno, no, como, no, darlo, como para dar un incentivo, ¿no? Que a lo mejor podríamos llevar ese sponsor a la selección para que no esté tan mal y no intimide un poco a... Para que se inspire. Claro, se inspire. Ese era. Decime, ¿y los forritos cantan más fuerte o no se nota ahí? Hay algunos que son camiseta que gritan y saltan, ¿no? Ahí estamos los tímidos que por ahí no los queremos cantar, pero ellos se acercan al lado tuyo y dicen, ¿qué pasa? Que usted no lo quiere cantar, vamos, dame la WD, y uno está obligado obviamente a cantarlo porque. Blacky, ¿cómo se siente uno como trabajador y como persona en su dignidad cuando te obligan a cantar el himno? Y la verdad que es una situación muy incómoda. Al principio todo comienza con risa y nos miramos, pero después es incómodo porque, por ejemplo, te dicen que si el día de tu cumpleaños, que cae justo tu día de cumpleaños, como regalo vos tenés que cantar el himno de la empresa, ¿no?, de Jaca. Y bueno, vas a pasar al frente, imagínate la situación, y dame una W, y lo tenés que hacer con furia, como si vos amaras a Walmart realmente. Obviamente yo lo amo, ¿no?, pero... No lo dudamos. Claro, así que bueno, eso es una situación es muy intimidatorio, muy... ¿no? Sí, aparte un poco denigrante también, porque te lo hacen delante de todos los clientes y los clientes nos miran como diciendo tan, tan loco, porque no, te forman como si fueran un tipo secta, digamos, prácticamente. ¿Y eso no se puede negar? No, eso es una política. Si bien la empresa dice que no es obligatorio, pero si se te pone al lado tuyo el jefe de recursos humanos y te dice que vamos, qué pasa, que vos no lo cantás, es como que intimidatorio, claro. Totalmente, ¿no? Así que... Claro, es como que no estás identificado con la empresa. Claro, exactamente. No estamos comprometidos. No dice, tenés la camiseta puesta, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y además es una empresa, digamos, que a nivel mundial tiene una política antisindical, ¿no es cierto? O sea, sí, no bueno, respeta... eso es un tema. Una de las políticas de la empresa es tener cámaras hasta en los vestuarios, para detectar con quién charlas, si pasaste muchos minutos en el baño, con quién estuviste charlando. Si a ellos le llamaban en su momento, el rol de seguridad de la empresa cumple dos funciones. Una, detectar los mecheros y los robos del supermercado, y otra, detectar a aquellos activistas sindicales, en donde más de tres somos posibles sindicalistas, digamos. No se puede charlar más de tres, no podemos estar más de tres juntos. Esto es real. O sea, si estamos tres charlando, se acerca uno de prevención a preguntarnos qué hora es. Como si fuera estado de sitio. Exactamente, exactamente. Bien dicha la palabra por la compañera, es que es prácticamente estado de sitio, encubierto, digamos, ¿no? Porque esto es real. O sea, los que trabajamos dentro de supermercados sabemos que esto es así. Y despliegan una policía interna prácticamente. Para claro, eso, policía, ¿no?, interna, y como dijo recién una compañera, uno de los buchones siempre hay, infiltrados siempre hay, así que esto es real. Pero una pregunta, ¿es permitido que en los vestuarios haya cámaras? ¿No atenta contra la intimidad de las personas? Sí, no solamente atenta contra la intimidad de las personas, sino que también es denigrante, ¿no? Porque uno, ¿qué puede hacer dentro de un vestuario? Es totalmente ilegal, por eso en su momento cuando se logró formar un cuerpo legal, una de las medidas que fue sacar las cámaras dentro de los vestuarios. ¿Ustedes cómo...? ¿Se logró? Sí, sí, sí, se logró por mayoría. Ah. ¿Cómo comenzaron a pelear, digamos, contra...? Porque me imagino que... ¿Cómo siente la gente? ¿Cómo se sentían esta situación y cómo revierten, cómo empiezan a cambiar esta situación? Y la situación fue muy muy complicada en su momento porque hubo mucho desconocimiento, no sabíamos lo que era un convenio colectivo de trabajo, no teníamos ni idea de la ley laboral, no sabíamos que existía, no sabíamos que existía una RT, no sabíamos que existían, no sé, zapatos de seguridad, algo elemental para el puesto que uno ocupaba en ese momento de depósito. ¿Y ellos cumplían, digamos, las reglas mínimas en cuanto a proveerles de ropa, vestimenta? En ese momento, cero. No proveían. Ellos decían que la vestimenta estaba puesta y que era el chaleco de Walmart. Esa es la vestimenta que uno debería usar. O sea, si vos usás el chaleco y se te cae un palo encima, estás protegido porque tenés el chaleco. El chaleco. Chaleco de fans. Ajá. Así que bueno, sí, la situación, al ver que sucedían cosas, bueno, nosotros empezamos a charlar con algunos compañeros y organizarnos y bueno, investigar por internet. Hoy en día que se da mucho el tema del internet, de saber lo que es un convenio colectivo de trabajo, la ley laboral, cuánta hora de trabajo deberías trabajar, tu franco, hora de descanso. Y bueno, hasta que decidimos salir y pelear la situación y bueno, no fue fácil porque nosotros salimos a presionar. Esta es una de las cosas también, que el sindicato es muy cómplice también de la empresa. Perdona, ahora te quería preguntar eso. Cuando ustedes empezaron a ver todos los problemas que tenía, ¿se acercaron al sindicato, que se juntaban afuera? ¿Cómo era ese recorrido para reconocerse entre los compañeros que querían hacer algo? Bueno, nosotros tuvimos prácticamente 10 años con representante gremial, supuestamente, que nosotros ni enterados. Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo ni enterados? ¿Cómo? Claro, nosotros no sabíamos que teníamos delegado. ¿Y quién lo puso? La empresa junto con el sindicato. Sindicato de comercio. Sindicato de comercio, sí, sí. Y nosotros no ni enterado. Te hacían entrar a un cuarto y decía hay que votar a tal cosa y uno entraba. Y con, en total desconocimiento, obviamente, uno, ¿no? O sea que teóricamente había un delegado, digamos, y había elecciones. Se cumplía, digamos, esa fase formal. Mucho peor. Había cuatro delegados. Cuatro delegados. Por la cantidad. Vos claro. Estás hablando de tu lugar de trabajo, era Walmart Avellaneda. Walmart Avellaneda, con alrededor de... En ese momento había 350 trabajadores. Ajá. Y hay cuatro delegados. Y cuatro delegados. Y en ese momento te hacían poner en un cuarto, vos pasabas y no sabías ni para qué te llamaban, porque ni siquiera colgaban lo que dice la ley de asociaciones sindicales, es que cuando se convoca a elecciones debería estar colgado en la cartela 45 días antes de la convocatoria. De lo cual eso nunca sucedía. Sucedía media hora antes y a votar todos. Uno de total desconocimiento hasta que después, bueno, nosotros nos fuimos organizando, decidimos... Perdóname, ¿y la gente iba a votar? ¿Todas votaban? Sí, sí, porque... Por lista única, por supuesto. Claro, lista única, uno en total desconocimiento, íbamos y... ¿Qué? ¿Para qué es esto? Íbamos a votar. Como una orden más, digamos. Una orden más de parte... Obviamente que te llevaba el gerente, el supervisor. Chicos, vengan que tenemos que ir a votar. O sea, personal jerárquico de la empresa... te instaba a cumplir con ciertas formalidades del sindicalismo. Exactamente. Y a votar por sus lacayos. Obviamente. Porque, Blacky, aunque te parezca, digamos, aunque uno, a vos te parezca natural, digamos, esto mucha gente no lo conoce y realmente es aberrante, ¿no? Es, claro, y en realidad si uno... Si se puede analizar, dice que loco, ¿por cómo vas a íbamos, digo, porque claro. Total desconocimiento, íbamos a votar y no sabíamos a qué, o sea, nos llevaban como ovejita todos y íbamos a votar. Claro, y votaban, ¿no? Y porque votaban. Podían decir no, qué sé yo, o no entrar al cuarto, claro, sí, o votar sí, en blanco, votaban. Pero a nadie se le ocurría. Y bueno, después la organización fue a falta de respuestas de parte de la parte gremial, y nosotros estábamos aceitados ya en el tema, el convenio colectivo de trabajo, ley laboral. ¿Pero cómo llegaron a eso? En una asamblea que se hizo, que convocó el sindicato, que era por un tema de que nunca había delegados. Entonces había un delegado que justo una delegada se enfermó, tuvo un accidente, entonces dio de baja a esa delegada, entonces había que hacer una convocatoria. Entonces nosotros un cargo vacante. Claro, un cargo vacante. Entonces dijimos, esta es la nuestra. Entonces nosotros empezamos a hacer propaganda por un compañero en ese momento, se llama Leonardo Camín, hace propaganda por él para que él, un tipo muy experimentado, se meta. Y bueno, empezamos a hacer, hacíamos cuatro trabajadores, hacíamos propaganda. Colgábamos en los baños, por ejemplo, ante las cámaras, le hacíamos girar las cámaras para un costado y ahí pegábamos un cartel. Basta de apriete por parte de los gerentes, basta de apriete de la empresa, basta de sueldos bajos, a costilla de los trabajadores. Hacíamos toda una propaganda que era el convenio colectivo de trabajo, que eran las paritarias. Y bueno, y así fue toda una discusión pegando carteles, y bueno, el sindicato no le quedó otra que venir y llamar a elecciones, sin saber que nosotros teníamos un candidato ya prácticamente para poner, ¿no? Eso lo hicieron, digamos, medio sotoboche, medio... Sí, esto era total... Y eran pocos, además. En ese momento éramos 10, nada más, uh-huh. que estábamos entusiasmados. Le digo que esos 10 íbamos a la casa de un compañero, que Leonardo Camil, que vivía a 10 cuadras de Walmart, íbamos y nos quedábamos toda una noche, bajando, imprimiendo folletos, estudiando la ley laboral, tampoco estudiando universitariamente, porque no era lo básico, digamos. Informándose. Exactamente. Y bueno, así fuimos yo en ese momento, hicimos una estrategia que era, yo pasaba el turno noche a trabajar para evitar que me detecten, digamos, tirando los folletos delante de los lockers y convocando, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, así se fue formando hasta que logramos poner uno, para resumir, logramos poner uno, y bueno, ese uno fue empezando a llamar a asamblea por primera vez en Walmart. Durante 10 años nunca hubo una asamblea. Eso realmente es muy importante. Vamos a parar un segundito para escuchar un tema. Próximo capítulo. Y seguimos con esta interesantísima charla acá con el compañero. Vale que se le pasó el porvenir la chala, vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Vale que se desayuna con la barrecha para arrancarle a la jornada su corazón de lunes en un bar tempranero de Casa Antunes. Y vale que el llegar a la móvil, y vale que son almas que zozobran caminito de la obra. Y vale que suben al cielo entre Tocho y Porlán. Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento, pudiendo escaparse los sueños como los vientos. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. En tanto llegue el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido. Escapa en una vanguardia la fiambrera y se festeja con media botella de priorato y se calienta con sol y permanganato. Y arrepenchado en la sombra duerme la siesta, soñando con hacerle a su capataz la vaca, y que gane fuera el Betis y el Barça en casa. Y vale que donde no hay suerte ni calé, vale que no hay Dios que encuentre el norte si no le salva un 14. Vale que cuando el sol plega y baja el andamio, vale que tiene agujetas en su alma rotinada, y que mañana su historia no habrá cambiado nada. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. En tanto llegue el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido. Vale que se le pasó el porvenir la chala, vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta, y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. ¿En qué condiciones los compañeros comenzaron a juntarse para poder luchar contra este aparente gigante? Sí, bueno, una de las estrategias era esa, de tratar de pasar lo menos desapercibido para que la empresa no nos detecte. Lo más desapercibido. Claro, lo más desapercibido, y por eso yo pasaba el turno noche, hacíamos folletos, pintadas, y bueno, así tirando folletos por los lockers y hablando con los compañeros, el boca a boca. Hasta que, bueno, se decide, el delegado que decide entrar, que fue votado por gran mayoría, de 4 delegados metimos 1. Ese 1, bueno, empieza a remar, hasta que llamamos a elecciones pidiendo la destitución de los demás delegados. ¿Basándose en qué? O sea, ¿ustedes sabían que podían pedir la destitución? Nosotros habíamos leído el convenio colectivo de trabajo, en donde decía que si, o la ley de asociaciones sindicales, que si vos necesitabas un cierto porcentaje, más de la mitad de los trabajadores, para destituir a aquellos delegados que, bueno, se sentía representado, digamos. En este caso nosotros sentíamos que esos delegados eran partícipes de la empresa. Porque, ¿cómo puede ser que a mí me sancionen con 5 días de sanción? Yo estaba, por ejemplo, enfermo, puedo decirlo, presento certificado médico y la empresa decidida que no me lo quería justificar. Vos vas al delegado a plantear ese problema y el delegado te dice, bueno, pero la sacás barata, son 5 días nada más. Y el delegado sentado dentro de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo? El delegado siempre sentado al lado de recursos humanos, siempre manejando los papeles de recursos humanos. Bueno, así fue la situación hasta que logramos meter un delegado, y ese delegado fue trabajando para, cuando convocamos una asamblea para destituir, en realidad la asamblea la camuflamos pidiendo mejores condiciones de trabajo, esa es la idea, para traer al sindicato a la asamblea. La asamblea se hace, por primera vez una asamblea se hace en Walmart, en total desconocimiento de los trabajadores, pero con mucha furia de parte de los trabajadores, porque ellos sentían que, por ejemplo, vos te accidentaban y de Walmart a 4 cuadras había el Hospital Fiorito. Entonces lo que hacía el jefe de servicio médico, el médico de servicio médico de Walmart, era el jefe de la guardia de Hospital Fiorito. Entonces, ¿qué pasaba? Vos te cortabas un dedo, no ibas a la RT, ibas al Hospital Fiorito. Entonces te daban los días que sea necesario, pero a la RT no ibas. Entonces eso equivalía a que Walmart no figuraba, no, que nunca tuvo ningún accidente, y vos corrías y nunca se te reconocía como que vos tuviste un accidente dentro de la empresa. Claro, y tampoco pagaba por eso. Obviamente tampoco pagaba. Lo hacía el hospital público. Claro, todo manejaba el hospital público. Una gripe que agotear, hospital público. Mujeres embarazadas, en donde nosotros, bueno, una de las cuestiones que nosotros manejábamos era que después del tercer mes de embarazo uno debería presentar el certificado médico para que la trabajadora esté, en caso de que le llegue a suceder algo, esté cubierta. Walmart lo que hacía era tratar de que esa trabajadora nunca presente el certificado médico. No se los pedían. No se lo pedían directamente. Dejaban que pase y después decían, no hay problema, pero... ¿Y cobraba el prenatal? Sí, eso en realidad en ese momento era muy difícil, digamos, el tema legal. En ese sentido sí, ellos siempre cumplieron, digamos, el tema prenatal y todas esas cosas, porque era muy jodido tratar de evadir eso. Pero digamos, para el prenatal tenés que ir con el certificado médico de un hospital público. Claro, sí, pero vos lo podés pagar el prenatal después de los cuarto o quinto mes. Claro. O sea, y bueno, así fuimos organizándonos. Y bueno, cuando pedimos la asamblea nosotros para mejores condiciones de trabajo, cuando vino el sindicato, en realidad sacamos otra hoja y dijimos, no, ahora queremos hablar de otro tema. Y el otro tema era la institución de los delegados. Obviamente la empresa salió que no, perdón, que el sindicato empezó que no, que esto no era así, que ellos siempre estuvieron, que eso, bueno, que siempre hubo elección en Walmart. Que son, claro, bueno, que era todo, claro, todo elegido legal por ustedes, en exactamente, realidad. Exactamente, en realidad, si va a lo legal, ellos, claro, estaban bien cubiertos, porque los tontos éramos nosotros, en realidad los pillos eran ellos, ¿no? Así que bueno. ¿Cuál fue la reacción de los compañeros en esa situación? Fue muy violenta en ese momento porque el sindicato negaba todo, así que bueno. ¿Era masiva esa asamblea? ¿Había... La totalidad. Para que se den una idea, habrán quedado dos cajas habilitadas y la totalidad estaba metida ahí. Perdón, ¿la asamblea era adentro de Walmart? La asamblea se hacía en el comedor de Walmart. Tiene un comedor gigante dentro y bueno, de los 350 que éramos, 300 estábamos y los 50 eran jerárquicos. Claro. ¿En qué año fue eso? Esto fue 2006, uh-huh. Año 2006. Uh-huh. 11 años más tarde. 11 años más tarde, por eso digo, 11 años más tarde recién tuvimos la primera asamblea. Bueno, cuando se convocó, se charló, se vio todos los puntos, y bueno, lo que decidió el sindicato es adelantar las elecciones. Bueno, lo hicieron por lista. Entonces el sindicato, cuando nosotros empezamos a charlar, empiezo a comenzar a charlar yo, le explicamos cuál era la situación y que el sindicato era responsable de todo lo que nos venía sucediendo. Empieza a hablar un compañero Gustavo Córdoba en ese momento y habla de la política antisindical que tiene la empresa, en donde él lee, por ejemplo, que aquellos trabajadores... ¿Lee de dónde? Él tenía un escrito porque él había hecho, preparado todo un informe, habíamos preparado todos nosotros, ¿no? Entonces él deduce, y todos deducimos, de que aquel trabajo, por ejemplo, lo que hacía Walmart te daba un pin de buen trabajo. ¿Un pin? ¿Qué significa eso? Un pin de buen trabajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros de esta mesa, que somos 5, de los 5 nos mandan a barrer, y si nosotros barremos exactamente bien, te dan un pin de buen trabajo. ¿Esto qué significa? El pin de buen trabajo es uno azul. Si vos recolectás 4, te dan, en ese momento eran 100 pesos. Cada pin figuraba 25 pesos. Pero si vos juntabas 4, vos cambiabas esos 4 y te daban uno rojo que equivalía a 100 pesos. Ahora bien, si de nosotros 4 hay 2 que están afiliados al sindicato, esos 2 nunca van a recibir ningún pin. Los otros 3 sí. Pero los otros que no están afiliados... Entonces, cuando vos tirás la nómina... ¿Por qué? Por estar afiliado al sindicato. Ah. Ahora, vos tirás la nómina, nosotros nos damos cuenta que más del 70% que estuvo afiliado al sindicato nunca recibió ningún pin de buen trabajo. Claro. El resto que no estaba afiliado, era obvio que... Era premiado. Claro, era premiado. Era una manera de desalentar la desafiliación. Claro. Obviamente, aparte también Walmart sacando folletos que diga, bueno, vos por ser asociado, porque ellos nos llaman asociados, no nos llaman empleados, no somos empleados, somos asociados. Uh-huh. Ellos nos llaman asociados. Vos por ser asociado de la empresa te dan un tiquecito de 10% de descuento, 15% de descuento. ¿Para hacer las compras adentro? Claro. Todo, o sea, menos de lo que se consigue ahora con una tarjeta de débito. Claro. Pero ellos te dicen, ¿para qué te vas a afiliar a un sindicato si la empresa te da estos beneficios? Uh-huh. O sea, esa era una manera de plantearlo también. Todo una estrategia de incorporación y de trabajo de la cabeza, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que hacían todo ese trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos meter un delegado... Bueno, cuando el compañero este Gustavo Córdoba empieza a leer, lo detectan el sindicato, detectan a los otros 3 que íbamos a meter y lo que hace la empresa es despide. Uh-huh. Despide a 3 trabajadores que era a una semana de las elecciones. Perdón, ¿y ustedes ya estaban anotados como...? No, todavía no, porque la estrategia nuestra era presentarnos un último momento. Pero cuando el rumor ya se corrió, terminan despidiendo a 3 trabajadores. Entonces, yo justo estaba ese día de vacaciones, pero venía trabajando. Entonces yo decía, el cuarto debo ser yo, porque si despidieron a 3, el cuarto era yo. Entonces me acuerdo, esa fue una situación que por eso mucho comprende el trabajador, porque en ese momento era, yo estaba en mi casa y decía, bueno, me llaman por teléfono y despidieron a 3. Al otro día yo me tenía que presentar a trabajar. Y digo, bueno, digo a mi mujer, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? O sea, es una situación, si voy y estoy con mi... Porque ya se había despedido a 3. Al otro día vamos a hacer un scratch a Walmart en la puerta. Entonces era, ¿ir o no ir? Si voy me van a echar, si no voy. Y empieza ese miedo y esa cosa muy uh-huh. psicológica que te juega por dentro. Padre de familia. Uh-huh. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y bueno, una de las palabras clave que fue de mi mujer que dijo... si a vos te hubiesen echado, vos te hubiese gustado que estés ahí. Entonces uno, bueno, se animó y fue. Qué importante tener una compañera, ¿no? Sí, sí, que bueno, uno se pone de emoción porque en ese momento era un momento terrible, ¿no? Porque si pierdo el laburo, ¿dónde consigo el laburo? Era un momento muy terrible. Pero a pesar de todo eso, uno dijo, bueno, voy y estoy con mi compañero, estuvimos afuera, cortamos, folleteamos. Y bueno, al sindicato, al ver la primera vez que ocurría todo eso, no le quedó otra que venir. Porque los trabajadores también salieron afuera. No es que quedamos 4 gatos locos, no. También unos compañeros acompañaron a algunos. Y otro por el temor, obviamente. No. Y bueno, el sindicato no quedó otra que venir. Y también plantearse y plantar su bandera, como acabo de decir que ellos tuvieron. Pero la realidad es que los despidió fue el propio sindicato. Que los debe haber nombrado, los debe haber señalado, ¿no? Obviamente. Después de esto, cuando vamos al conflicto como se expandió, lo que hizo la empresa es llamar a conciliación obligatoria. Vamos a conciliación y en la conciliación a los compañeros se lo convoca 2 horas antes en el predio del sindicato para decirle que se lo va a reincorporar, pero que la regla era que no se pueden presentar para delegado. ¿Cómo? A ver, espera. Va, sí, suena loco, pero es así. Le dicen a los compañeros... ¿Quién se lo dice? El secretario de gremiales del sindicato en ese momento y bueno, la CUPA, digamos, comisión directiva en ese momento. ¿Qué? Ellos hablaron con Walmart, que Walmart acepta la... Como si fuera, no acepta. En realidad era algo totalmente ilegal. Nosotros planteábamos que un despido totalmente antisindical. Lo que Walmart dice que acepta la reincorporación, pero que esos 3 trabajadores no deberían presentarse para delegado. Si se postulan para delegado, al otro día le está llegando el telegrama. Nuevamente, ¿no? Obviamente. Cosa que los intermediarios son precisamente los que deberían defender... Los que deberían oponerse a una medida. Obviamente, así. Nosotros siempre decimos que el sindicato, cuando interviene el sindicato, el eslogan de ellos es: te vamos a conseguir la mejor indemnización. O sea, no va a defender tu fuente de laburo, lo que ellos te consiguen es la mejor indemnización. Entonces, cuando vamos al Ministerio de Trabajo, bueno, hablamos con los compañeros, bueno, la estrategia era: nos sirve más adentro. Después vemos si la postulación, después vemos, bueno. Dijimos que sí, bueno, se convoca, dice, bueno, se lo vuelve a reincorporar a los trabajadores. Pero ellos nunca detectaron por ahí, o yo estaba convencido que era el que despedían era a mí. Entonces, cuando yo me necesitábamos armar otra lista. O sea, bueno, armó la mía, que íbamos, y bueno, armamos un grupo de trabajadores y nos faltaba una mujer. ¿Y cómo era para enganchar a una mujer de sindicalismo? Y bueno, nosotros detectamos que había una compañera que ya se había postulado como 2 o 3 veces y las 3 veces perdió, nunca pudo ganar. Entonces, la chispa mía era como que yo hablaba mucho, me decían, bueno, anda vos, Blackie, encarale y plantearle. ¿Ustedes con ella no habían tenido? No, nosotros, no, era ella era de la línea de caja. Ajá. Entonces, punto especial era ganar la línea de caja. Nosotros, al no tener vínculo, porque la línea de caja tiene la mitad de los trabajadores. Uh-huh. Entonces el punto era tratar de obtener esa porcentaje. O sea, la estrategia era tener un grupo de trabajadores y nosotros teníamos la parte de costos, que costos se le llama panadería, todas esas cosas, la parte de depósito que venía yo, y nos faltaba una parte que era la parte caja. De línea de caja. Entonces, bueno, yo fui, lo charlé y bueno, y armamos una lista y fue la que se postuló y la que ganó. Interesantísimo. Ahora pasamos a un nuevo tema musical y nos seguís contando, ¿te parece? Dale, dale. Dando vueltas las ganas de comerme crudo el tipo que jode a todo el mundo. Me anda dando vueltas que se deje el traje en el placar y ponchos con vinchas pronto aparezcan. Ay, cuánta nostalgia que no dejo de pensar. Pampero abriendo las puertas. Me anda dando vueltas de sacar el bufo del cajón y empezar a tiros en una revuelta. Ay, cuánta nostalgia que no dejo de pensar. Algún día aquel que conquistó pida disculpas y al fin se arrepienta. Me anda dando vueltas que el oro y la plata que se fue quede como pago de toda la deuda. Ay, cuánta nostalgia que no dejo de pensar. Rabia y esperanza, todo el mal. Semilla 106.5. Acabamos de escuchar un tema boliviazo por el grupo El Portón. Y bueno, y ahora continuamos con Blackie para que nos cuente cómo siguió esta historia cuando pudieron finalmente reconquistar, digamos, el puesto ahí para defender a los trabajadores, ¿no? Sí, bueno, una vez que pasamos todo lo que pasamos, una vez que tuvimos el cuerpo delegado totalmente organizado, salí a trabajar. Era ¿qué hago ahora? Ya, ahora jodí tanto para ser delegado. Bueno, ahora soy delegado. Ah, bueno, ¿ahora qué hacemos? Era el tema, ¿no? Claro, ¿qué ahora qué hacemos? Así que bueno, uno de los planteos fue tratar de juntar a los trabajadores. Por ejemplo, uno te hacía laburar 8 horas, pero tu contrato era de 6. Entonces las otras 2 eran adicionales. ¿Esto qué implementaba? Si vos tenías un contrato de 8, implementaba más plata, más vacaciones, más aguinaldo. Si vos te enfermabas, te iban a pagar por 8 horas, no por 6. Entonces fue uno de los planteos. Bueno, fueron logros y logros. Me acuerdo una anécdota que habíamos ido al Ministerio de Trabajo con una nómina de 200 trabajadores, de los cuales la empresa se encaprichó que a una trabajadora no se lo quería dar, que era una compañera, vamos a decir, X. Entonces esa compañera no se la querían dar. El motivo de Walmart no sabíamos por qué, porque a la compañera le daban las horas para pasarla a diferentes contratos. Entonces la empresa, que no, bueno, pasan a los 100, el sindicato me dice, no, pero al final Black y Bus no te entendemos, dice, porque son 199, ¿qué nos importa? Una, me dijeron. Digo, bueno, pero esa una es una compañera. Entonces, bueno, lo que hace el Walmart y el sindicato, firman con el acuerdo de los 199. Al otro día yo me preparo una remera, no sé cómo hice para ocurrirme, se me prende una remera y digo, sigue el contrato de la compañera X. Y me lo pongo con una remera recrota que parecía alguien que andaba pidiendo limosna. Y me salgo por el piso de venta. ¿Te lo pintaste eso? Sí, con témpera, agarré mi casa con témpera, una remera y me puse, sigue el contrato de tal compañera. Y salimos con el cuerpo delegado a dar vueltas. O sea, a la empresa no le gustó nada, que obviamente los clientes miraban y te preguntaban. Y vos le explicabas al cliente. Entonces al otro día la compañera tuvo su contrato, digamos, que merecía, ¿no? Para nosotros. Claro, porque precisamente muy bueno, porque me parece, digamos, más allá, evidentemente uno dentro de ese número pareciera que, bueno, en realidad se conquistó. Claro, si uno analizaba 199 era un gran número, pero para nosotros momento, o delegado joven, y nosotros queríamos los 100, ¿por qué tenés que dejar uno afuera si la ley dice que ya estaba capacitada para? O sea, y además precisamente ahí se ve, ¿no? Estas estrategias de la empresa, donde por ahí lo más importante ni siquiera es la plata en algunos casos, sino la división, ¿no? Sino establecer diferencias entre los trabajadores. La empresa no. Es el gran problema es la organización. La plata no importa, la empresa te lo puede pagar, sí o no. Es la empresa, cuando tiene que desvincular al personal, si hay que poner plata encima, se pone. Eso no hay ningún inconveniente. El tema es la organización de los trabajadores, claro, que le generan un gran conflicto. Y no, o sea, ellos dicen que no pueden comandar si los trabajadores están organizados. Así que bueno, esa fue una lucha que tuvimos también con una compañera, que esto es un caso que a nosotros nos tocó muy de cerca, que fue una trabajadora que estaba en su estado femenino, puede decir que estaba con menstruación, puede decirlo. Le hicieron trabajar y la trabajadora no la dejaron ir al baño. Ella estaba en la línea de caja. No la dejaron ir al baño, entonces ella pidió, nunca la dejaron y se manchó todo el pantalón. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron, la hicieron bañar, que se cambió el pantalón y le hicieron que siga atendiendo en la línea de caja. Entonces nosotros como cuerpo delegado, cuando nos enteramos de tal situación, fuimos y pedimos la desvinculación de los jefes y de aquellos que estuvieron a cargo de esa cosa que para nosotros no podía suceder. Claro, no era un indignante, y era eso. Bueno, cuando enteramos en la empresa que no, entonces nosotros dijimos que íbamos a hacer una entrevista a Página 12 y que íbamos a hacer todo un tema muy escandaloso, y bueno, la empresa no le quedó otra que desvincular a los jefes, lo pasaron a otra tienda, no sé, a nosotros no nos importaba, nosotros queríamos. Y bueno, obviamente a la trabajadora se le pasó un contrato mayor, pero obviamente a nosotros lo que nos quedaba era que esa trabajadora ya psicológicamente y denigradamente, ya eso no tiene reparo económico, o sea, no la humillación y la degradación que la sometieron, ¿no? Exactamente, así que bueno, hay muchas cosas, cambio de contrato, mejores condiciones de trabajo, se empezaron a derivar los trabajadores de accidentes de ART, y que se respete al trabajador. Antes un trabajador no podía, miraba la góndola y reponía, no podía ni siquiera mirar a los ojos a un gerente. Hoy en día tiene toda la capacidad para que un trabajador sepa su ley de contrato de trabajo, sus mínimas e indispensables. ¿Cómo que no podía mirar a los ojos a un gerente? Claro, por ejemplo, si vos reponías, vos mirabas y el gerente te decía, yo voy a decir una mala palabra que no la quiero decir, pero bueno, decía, en ese momento yo amenazaban, que como que decían, muévanla. Bueno, pero calle, ellos lo decían. Sí, bueno, ellos decían, muévanla en la concha que la calle está dura. O sea, increíble. O sea, y te aplaudían así como diciendo, bueno, me van tal cosa que vamos a... Eso los jefes de Walmart. Jefes y gerentes, sí. Y gerentes de Walmart. O sea, estos señores, ¿no? Que yo te decía, tan honorables. Moviendo, que la calle está dura, como diciendo, si vos no repones rápido... vas a ir a hacer la calle. Exactamente. Y Blacky, de este joven que entró a un Walmart con una expectativa de trabajo, a este compañero que se sindicalizó, se asociaron, ¿cómo se siente hoy la lucha y todos los logros obtenidos? Y la verdad que uno se siente bien por decir, bueno, hemos logrado muchísimas cosas. Hoy en día está un cuerpo delegado bien afianzado, digamos, y bueno, como que Avellaneda es el centro de las demás tiendas. Lo que se consigue en Avellaneda también se consigue en todas las demás tiendas. O sea, por eso están muy expectativos ellos de lo que sucede en Avellaneda. Es testigo, es una tienda testigo. Claro, es una tienda totalmente sindicalizada que obviamente, como nosotros fuimos avanzando, también la empresa fue avanzando a nivel antisindical, digamos, porque ellos también no son ningunos nene de pecho, así que también fueron tratando de trasladar a compañeros a otras sucursales, ofreciendo más plata a otros trabajadores para que sacarlo del sector, y ha avanzado también bastante la empresa en ese sentido, ¿no? En dividirlos, digamos, en distintas estrategias para romper esta organización. Exactamente. Y una preguntita, los otros compañeros que trabajan en Walmart, en otras sucursales, ¿en qué situación están ustedes? Y las otras tiendas están prácticamente atrasadas a 10 años como estábamos nosotros antes, porque no existe la posibilidad en la provincia de que vos te puedas organizar como sucedió, porque uno acá en Buenos Aires tiene la posibilidad de mucha solidaridad y lugares a donde recurrir. En la provincia es muy difícil, porque una que no hay trabajo, esa es la realidad, hay poco trabajo. El tema de intentar hacer algo en las provincias es nulo, digamos, prácticamente es muy difícil, hay mucho miedo, eso es lo que hay. Pero de todas maneras, al panorama de hace 4 o 5 años ha cambiado un montón en general en los supermercados, ¿no? Sí, ha cambiado bastante eso. Lo que sí es, lo que necesitaríamos una gran mano es que también el Ministerio de Trabajo deje de mirar un poco para los costados y que actúe un poco más para la defensa de los trabajadores, uh-huh. Porque la realidad es que muchas veces está tirando fallos, digamos, en contra de los trabajadores. Claro. Mira, yo creo que esta charla vamos a tener que continuarla el próximo jueves, porque han quedado muchos temas pendientes, y como digamos estamos ya, nos falta muy poquito, queríamos un poco referirnos al conflicto, a este último conflicto que está asociado a las elecciones que hubo en el gremio, ¿no? Como todos sabemos, el gremio mercantil es el que agrupa a los trabajadores de comercio. En las últimas semanas ha habido elecciones en Capital, ¿no es cierto? En Capital, sí, en Capital fue elecciones para elegir al nuevo dirigente del Sindicato de Empleo y Comercio de Capital, que es donde está Cavalieri. Uh-huh. Y ha habido, como consecuencia de eso, sabemos que hubo despidos, que en realidad es medio, ¿qué tiene que ver, no? Los despidos con las elecciones. Hubo despidos en Coto. Claro, hubo Coto. En realidad eso se maneja la lista opositora, Cavalieri, que fue la lista opositora de, en su momento, Oscar Nievas. Y bueno, en realidad lo que está haciendo es despido a exdelegados y a trabajadores que él votaron en contra de Cavalieri. Claro, por eso en este momento, Blacky, vos debes saber, hay un compañero que a las 5 de la tarde iba a encadenarse en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí. La idea era, bueno, tratar de... ellos lo que están solicitando es la reincorporación de aquellos trabajadores que terminaban siendo despedidos. A instancias del sindicato. Obviamente. Por eso nosotros decimos que también el Ministerio de Trabajo debe actuar, porque, claro ejemplo, el ministro Tomada, vamos a darle un nombre y apellido, es el uh-huh. que por ahí mira para otro lado. Cuando muchas veces uno va al Ministerio de Trabajo como trabajador a plantear una denuncia, el que te atiende es la policía y no el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo, si no hay una cámara o si no hay un corte de ruta, ese es un tema también para charlarlo, el tema de corte de ruta, porque no te queda otra que cortar una ruta para que uh-huh. alguien te dé una nota o para que alguien te dé importancia en tu tema, ¿no? Esa es la cortina musical del programa. Ajá. los cortes. Blacky, entonces, para terminar, ¿cómo se llama este compañero? Ricardo Hams, se llama delegado de Coto. Lo que él sucedió cuando él fue electo delegado, cuando empezó a denunciar las corrupciones dentro del sindicato, lo terminan despidiendo, él termina siendo reincorporado, pero lo que hace la empresa es pagar la multa y dejarlo al trabajador que siga afuera. O sea, le paga el sueldo, pero que a costo no entra a trabajar. Claro. Entonces, esto es todo en convivencia con el Ministerio de Trabajo, uh-huh. sindicato y patronal. Entonces, el tema de este compañero y de lo que pasó en las elecciones, vamos a tratarlo el próximo jueves, que además es un tema muy interesante. Entonces, te invitamos nuevamente y vamos a invitar a este compañero también, Ricardo, el que está actualmente ahora en este momento en Plaza de Mayo, que esperemos que no se muera de frío hoy. Sí, y y le mandamos toda nuestra solidaridad. Y incluso llamamos a los compañeros que puedan acercarse, ¿no es cierto?, a la plaza. Y bueno, entonces nos volvemos a ver, Blacky, el jueves que viene. Listo, listo. Muchas gracias, bueno, a Radio Semilla, y bueno, y estaremos aquí, bueno, el jueves. No, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Este es un tema muy interesante. Y el compañero que tenemos que hablar, de Mario, le queremos agradecer todo su trabajo en la producción de esta audición. Bueno, muy bien. Buenísimo. Muy lindo. ¿Salió? En San Cristóbal y Balvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. Se viene. Se viene. Radio Semilla. Se viene. Radio Semilla. Se viene. Radio Semilla. Radio Semilla. Radio Semilla. 106.5. 106.5. 106.